Hola, ¿qué tal, furiadictos, furiadictas? Aquí estamos una semana más emitiendo Radio Libre desde las colonias de Irala en el 107.5 FM de Bilbo, sintonía de la Irola Irratia. Radio Libre, 30 años de Radio Libre, la Irola, lleva ya. Y también en www.sindominio.net/Irola. En fin, esto es y aquí comienza Furia de Radio. Bueno, pues aquí estamos, yo mismo Furia, la compañera Marita La Gitana, los mandos técnicos de este programa. ¿Qué tal, Marita? Y Óscar Caos, que está aquí también con nosotros, que ha vuelto después de una temporada en el exilio, Óscar. ¿Qué tal, Iñaki? Pues aquí está, a mi izquierda, a mi derecha, como no es costumbre, porque a mi izquierda está aquí el Babu, que está dibujando. ¿Qué tal, Babu? Bien. Bien, pero habla al micro. Bien. Y está bien. Y bueno, y también está aquí el Kaich. Son dos muchachos de 10 años tienes tú, ¿no, Gaich? 11 años tiene Gaich y 8 años tiene aquí Martín, el Babu. Así que estamos acompañados de gente jovencita esta vez. Bueno, vamos a hablar un poco de este programa. Bueno, vamos a pasar una grabación que hicimos con la gente de Radioactiva, una banda de Basauri, así hardcoreta y, bueno, puncarreta, hardcoreta, no sé. ¿No, Marita? Sí, era en plan rollo Corazón del Sapo. Corazón del Sapo, sí. Y así... Cantaban, bueno, no sé si en euskera no, o en no, castellano. En castellano, básicamente. También. Bueno, alguna tiene en euskera, pero básicamente sí. Es en castellano. Bueno, estuvieron aquí con nosotros hace ya, hicimos una grabación. Estaba Pedro, además, ¿te acuerdas? Estaba Pedro ahí a los mandos ahí. Sí. Y bueno, pues nada, hicimos una entrevista y varios temas de ellos que vamos a pasar. Vamos a pasar la grabación completa y luego después ya seguimos con otras cosas, como hablaremos también de refugiados, ¿no? De sí, asunto de... De las recientes detenciones. De la detención de Mikel y de Bego, ahí en Grecia y tal. Vamos a contar también con Chorche Peligro. Sí, estamos con el Chorche, que también, que bueno, que nos contará un poquito de esa la mítica banda portugaluja de Peligro Martínez. Y bueno, y ya está. Y hablaremos un poquito de lo que va a ser Furia de Radio este año. Esperamos a ver qué onda. Así que venga, vamos a pasar directamente con la grabación que tenemos de Radioactiva. Dentro. A ver qué cuentan. A ver qué cuentan. Dale, va adentro. Empieza con una intro de un disco suyo nuevo que han sacado. Bueno, nuevo, que lleva un año ya en las calles, creo. Pero bueno, empieza con esa intro y luego ya va todo seguido. Así que venga, dentro. Esta es una intro aquí de la gente de Radioactiva, que han tenido la cortesía de venir aquí a Irola Irratia, a nuestro programa Furia de Radio. Y tenemos ahí con nosotros a dos de sus miembros, a Beli y a Galder, en guitarra y bajo o viceversa, no estoy muy seguro, de esta banda Radioactiva, en basauritarras, que, bueno, este es vuestro primer disco, ¿no? Tercer disco, uh-huh. Sí. Sí. Tengo dos trabajos anteriores. Uno de 11 cortes y otro de 6. ¿Este cortes y otro de 6? Sí. Vale. O sea, ¿que lleváis cuánto tiempo con la banda? Con la banda, desde 2005, el primer bolo que dimos, 2003 más o menos. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, luego vamos a poner algunos temas vuestros, pero bueno, por el último trabajo vuestro es este, ¿no? Hijos de un mundo ajeno, ¿no? Que, bueno, tiene un sonido así un poco, bueno, entre... Bueno, ¿cómo lo definirías tú, Galder, por ejemplo? Nosotros siempre hemos mamado, pues, mucho de punk rock. Nos ha gustado mucho el hardcore, mucho el rollo hardcore este melódico americano. Pero bueno, ya cuando dejamos nuestras otras bandas, otros proyectos, Mikel y yo, por ejemplo, en Hot Food y Big Wito, que tocábamos en aquel entonces, pues, por el Encanal, que organizaba el Psycho y todos estos rollos. Sí, sí. Pues bueno, pues empezamos a montar un proyectillo y nos decantamos por derroteros igual un poco más rockeros. Entonces los primeros discos sí que son, suenan un poco más clasicotes, así un poco rock, más lo que se venía viniéndonos desde arriba, desde zona de la Copters, de estos rollos de escandinavos y tal. Lucifer y demás, ese rollo. Es. Y pero en esos tiempos ya había temas que ya los considerábamos más propios, más menos influenciados, y hemos ido desarrollando la banda en torno a esos temas, ¿no? ¿Cómo consideraría el sonido? Pues yo creo que hacemos un rollo así un poco, me comentaste tú también por el Facebook y por teléfono, un poco, pues pude denominarse un poco clásico, pero yo creo que a la vez tiene esa energía del punk, ¿no? Es un poco, tiene... Sí, bueno, sí. Yo lo que he escuchado, que la verdad es que no es mucho, todo hay que decir que, bueno, que aquí los Radioactiva y Furia de Radio, el contacto ha sido muy... hace muy poco tiempo, y yo no había escuchado esta banda. Y bueno, lo que he escuchado de ellos, pues bueno, sí, tiene un toque así un poco, a mi modo de ver, lo que te comentaba a ti, Galder, un poco un toque entre metal, pero sí, duro, así un poco, sí, pero también, sí, ese estilo que has dicho, ¿no? Pues como los, yo que sé, los Turbo Negro, por ejemplo, que hace poco estuve viendo en Gasteiz, también tienen una propuesta un poco que quizás vaya un poco por vuestros derroteros también, ¿no? No. Puede ser, igual ellos igual maman un poco más de un rollo ramoniano, digamos así, un poco más de sí, bueno, pero eso es un poco su puesta en escena, yo digo el sonido. Sí, sí, sonido, sí, puede ser. Energía, o sea, energía, contundencia así a pum. Pero empezasteis un poquito un rollo un poco más, más hardcore, más hardcore, digamos, más, no sé, al revés. Más suave, empezamos más suave. Sí, cabe, sí. O sea, se ha habido... Saludo aquí el técnico. ¿Se habéis ido radicalizando un poco? ¿Has empezado de suave a fuerte? Tampoco igual de suave a fuerte, porque incluso en los primeros discos hay temas que puedes identificar menos con otras bandas, ¿no? Como otras cosas que se nota que está muy claro la influencia de lo que te estábamos comentando ahora. Entonces, lo que hemos hecho ha sido coger nuestros temas que más energía nos transmiten, que a la hora que tocamos sentimos más como identidad sobre ellos. Lo que hemos cogido es como empezar un autoclon, pero bueno, desarrollarlo, o sea, coger tu referencia de tu propia banda, vamos. Yo creo que casi todas las bandas cuando empiezan, ¿no? Siempre van a esto, lo que les mola, y luego ya, bueno, cada uno marca su... Con su personalidad se evoluciona a partir de ahí, ¿no? Eso es. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que empecemos por escucharles, ¿no? Hemos escuchado su intro, que es la intro de este... De este disco nuevo, ¿no? Vamos a poner una cañera. Pero vamos a poner un tema para que se escuche aquí a Radioactiva. Vamos a abrir tarras. Pues. Aquí, tía. Reducido a escombros, ¿eh? Que es la más es cañera. Esa es cañera, esa guapa. Venga, estamos todos de acuerdo en que esta es una buena canción para poner. Sí, está de puta madre. Dale caña ahí. Ahí va, Radioactiva, Furia Radio. Venga. Dale caña ahí. Radioactiva aquí en la Irola. We'll be right back. sonido de Radioactiva, que aquí están con nosotros. Bueno, último trabajo. Contanos un poco de, bueno, el proceso para porque además ya lleva tiempo, ¿no? Lleva hace tiempo ya que tenéis ese trabajo último. Sí, lleva en la calle ya desde el 15 de octubre del 2015. Uh-huh. Y bueno, pero es que hemos tenido muchos percances, entre otros que con los miembros que habíamos compuesto esos temas, dos se piraron, pues ya se cansaron del rollo, lo que sea. Sí. Y tuvimos que fichar dos nuevas fichas para la banda, ¿no? Realmente ¿cuántos componentes sois? ¿No? Somos cuatro, batería, cantante, guitarra y bajo. Uh-huh. Entre ellos está Peli al bajo y Álvaro a la batería. Peli ha tocado en bandas como Requiem for Belial y Álvaro ha tocado pues en Needy Bioch, en Peck, en Distorsión, Clarice. Es un maquinón, ¿no? Bueno, y como somos todos de conocidos y somos del pueblo. Pues bueno, entre una cosa y otra, pues hubo parones para grabar, editar, etcétera. Y luego, bueno, problemas personales que hemos tenido de salud, familiares, rollos. Y bueno, ¿con quién habéis sacado este trabajo? ¿Con quién habéis trabajado? ¿Es autoeditado? Autoeditado, pero grabamos en Cova Studios, donde Sampe. Ajá. Sampe de PLT. El todopoderoso Sampe. Está en todos lados. Aquí cerquita. Sí. Bueno, pero joder, nivelón, chaval. Sí, muy bien. La verdad que ha quedado muy potente. Sí, bueno, sí, la verdad es que yo te digo que no lo he escuchado excesivamente, pero bueno, lo que he escuchado creo que el sonido es bueno, está bien hecho. Tú, Pedro, tampoco los conocías, ¿no? Yo, a ver, evidentemente con mis mil manos de pulpo en el Facebook, sí. Evidentemente habían pasado alguna vez, han anunciado algún concierto, alguna movida, pero reconozco que tampoco había tenido la oportunidad y bueno, oye. Nunca aquí, es tarde. Aquí están, nunca, en la Airola. Aquí están, en la Airola, compañero. Pues, ¿qué hacemos? ¿Ponemos otro temita o tú montas? Sí, no, vamos a poner otro tema. Yo sí que os escucho un poco, ¿no? Pues el trabajo de esta gente, porque. Bueno, espera, primero un poco vamos a comentar en cuanto a. Aparte del trabajo en estudio, ¿no? Un poco los bolos y tal, ¿cómo lo lleváis? ¿Va bien la cosa? Pues ahora hemos empezado a retomar ya así un poco en serio lo de los bolos, porque ya te he dicho, hemos tenido un parón muy largo. Y bueno, ahora estamos en pleno proceso. De hecho, venimos y tenemos que volver a Uribitarte, que hay unas jornadas de autogestión de bandas, donde nos están dando una pila de información de puta madre para poder autogestionar y sacar estos trabajos con un poco de calidad y sin quemarse a la calle, ¿sabes? Es interesante esa movida. Sí, me lo comentaste, Galder, lo del el rollo este, el curso este, ¿no? Que es de Uribitarte, de autogestión de bandas. Más concursos, es unas charlas. Unas charlas, ¿no? Así. Sí, bueno, curso. Curso, sí. O sea, que de alguna manera está preparado como para que la gente se busque la vida por sí misma, ¿no, Pelio? Bueno, te dan un poco las pautas a seguir de, pues, cómo tienes que hacer, pues, para autogestionar de un poquito, para dar publicidad a, pues, al disco, en este caso sería a nosotros, o a los bolos que vas a hacer. Y bueno, hacer, pues, ¿cómo lo tendrías que hacer? Pues hacerte unos vídeos. ¿Quién organiza esta movida? Cuatro Barbas, la gente está de señores. Sí, los de señores. Ajá. Y así. Y luego, bueno, ha venido un tío de Madrid, el Pepo, no me acuerdo cómo se apellida, otra chavala de Ping también. Y unos chavales de un sello que está en Madrid, que son levantinos. Y ahora a la tarde creo que va a estar gente que organiza el Gasteiz Calling de la Jimmy Jazz. Y no sé quién más va a intervenir, pero bueno, está muy bien organizado, porque está a rollo de, joder, pues las potas de promo, ahora la tarde toca creo que el rollo management, contratación, antes ha habido distri y no sé qué historias, pero bueno, todo muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante, sí, porque bastante, cuando te lo tienes que comer tú. Tal y como está la vaina, pillar un par de atajillos valen de mucho. Sí, bueno, el otro día estuvimos aquí hablando con la peña de, bueno, el Mena, no sé si le conocéis. ¿Cómo se llama el grupo? Sí, Manifa. De ahí de Repelega, que organizan el Picotos, que también es una feria de, bueno, de distris y tal y cual, y esto un poco. Que yo, bueno, también va un poco dirigido a esto, pero bueno, creo que es un poco distinto, ¿no? Quizás es un poco más. Esto igual tiene más, o sea, lo de Mena es un poco más de supervivencia y esto igual es más de incluso sacarte las castañas. Sí, bueno, lo otro. No perder, por lo menos. Quiero decir, es un poco diferente. Para saber cómo enfocar un poco en lo que quieres hacer. Y eliminar intermediarios. Sí, claro. Sí. Bueno, en el buen sentido, ¿eh? No, tampoco. Sí, en buen sentido. Sí, te dicen cómo hacer, si quieres, de una manera o de otra. Tampoco te están diciendo cómo. O sea, puedes hacerlo o cómo puedes darte publicidad para que un sello se fije en ti o. Te cuentan un poco experiencias también, eso, ¿no? Sí, todo el rato, experiencias cada uno. Una cosa es como un grupo se puede autogestionar y acaba reventado y quemado, Otra cosa es cuando tú ya tienes un estatus, un rollo de que intentar esos medios profesionalizarlos, pues ya contar con gente que te haga la distri con esto, para no tener que hacerlo todo tú. Bueno, que eso yo no lo contaría como intermediario. Somos cuatro en la banda, pues el de la distri es el quinto y el de la promo es el sexto, por ejemplo, ¿no? O sea, no considero intermediarios. Un intermediario para mí es el que, mira, me quedo con 20.000 copias, te voy a dar tanto. Sí. No, bueno, yo qué sé. Es otra cosa. Sí, bueno, yo no me dedico a la música, yo soy escritor, pero vamos, te quiero decir que al final acabamos parecido, porque las editoriales también son los más hijos de puta. Es que es lo mismo. Sí, es lo mismo. Bueno, vamos a poner un poco a la musiquita aquí en Furia de Radio. Elige tú el tema, Pedro. Les voy a dejar a ellos, les voy a proponer tres. Que lo elijan aquí, Galder y el Peli. Peligroso, El Río o La Bendición de Trabajar. ¿Cuál os lanzáis? Dale al Río, a mí me gusta. Vale, venga, pues venga, pues Peli elige El Río, vámonos al Río. Radioactiva. Venga, Radioactiva, El Río, de cabeza, dentro. Venga, Pedro, dale caña, hostia. ¿Qué mandas? Mandas tarde, tío. Mandas tarde. Tarde, tío. Es que es la marita, tío. We'll be right back. pues sonido aquí de Radioactiva, su último CD, Hijos de un Mundo Ajeno. Esto de Hijos de un Mundo Ajeno, a que este título, bueno, llama la atención, a mí me la llama, en cierta manera. Porque que, ¿por el tamaño? No, por el significado, más bien. Sí, decir, un poco ese... ¿qué significa esto? Bueno, esas son cosas de Mikel, que del cantante, eso está dentro de una de las letras y bueno, son a libre interpretación, aunque ¿no? son casi todas, por no decir todas, reivindicativas. Porque de alguna manera sí le dedicáis también trabajo al tema de las letras, ¿no? O sea, que no las descuidáis, ¿no? O sea, sí, eso se encarga Mikel, además. Sí. Es muy... Sí, se le ocurra bastante. Sí, sí, ¿no? Sí, porque... O sea, estás diciendo otras cosas que se pueden decir más sencillas también, ¿no? Pero bueno, hay un abanico para todo tipo de gente y para que lo digas de todas las maneras posibles. Claro, pero bueno, hay bandas que tratan las letras con más cuidado, otras con menos. Es. Esto es cosa de Mikel, se le ocurra bastante, le da unas vueltitas y dice cosas, ¿verdad? Es como puños, pero bueno, cada uno que coja su interpretación lo dice un poquito así. Está bien. Eso está bien. Yo, a mí siempre me ha parecido que las letras es algo que aparte que como soy letrista de algunas bandas y eso, pues tengo que decir que evidentemente, vamos, me parece importante, ¿no? Pero creo que hay veces que se descuidan y que, bueno, que está bien que sea... Que hay bandas. Puedes decirlo que como el supremo Evaristo, que está de puta madre, para mí, vamos. A veces, o así, o sea, pero que son cosas que son entendibles a una primera escucha o... para prestar un poco más de atención o no sé. Está bien. Bueno, y contarnos un poquito, vamos a estar ya un poco ya terminando con vosotros, pero contarnos un poquito qué tenéis de, para enero, febrero, qué tenéis en cartera y eso. ¿No febrero tenemos el día 10 y 11 y el 17, 10 tenemos en la sala clandestino de... No, perdona, el 10 en Ermua, en el Caricato, el 11 en la Sala Clandestino de Solares y el 17 en la Nube de Santuchu. Y ahora tenemos en marzo alguna fecha más por confirmar. 17 enero en la Nube de Santuchu. Febrero. Febrero. El 10 de febrero en la Nube de Santuchu. Eso es. Bueno, relatemos otra vez las fechas para que queden claro al personal. A ver, repítelas tú, Pedro. Yo que voy a repetir, si no me ha dado tiempo, por eso también lo pido. Vale, el 10 de febrero en Ermua. En la sala de Caricato. El 11 de febrero en Solares, en el clandestino, que antes estaba en Pontejos. Y el 17 en la nube de Santucho. Eso es. Pueden encontrar toda esta información, tenéis vuestra paginita en Facebook, etcétera, ¿no? Sí, en Facebook solemos poner ahí, ¿no? Radioactiva, pero es radio separado, activa con K. Importante, sí. Eso es, porque ha costado un poco. Radioactiva, además hay varias emisoras de radio. Kilo, que quede claro, o sea, radio, como radio, con lo que se dice radio, luego activa con K de kilo y con V de V, lo que es una V, vaya. Eso es, de la serie. Como la serie V, eso es. En fin, pues bueno, un placer haberos tenido aquí con nosotros en Furia de Radio. A vosotros. Estaremos al tanto de las cosas que hagáis. Y yo probablemente me pase el 17 de febrero por la Nube en Santuchu, porque no, bueno. Yo puedo que os vea en Solares. Y yo tengo casa cerca. Este que medio canta, bro, y hace. Además, monta unos bolos de la rehostia. Tiene como una especie de casa torre que no sé qué hace ahí. Yo no está nunca, pero vamos. La Torre del Poder. La Torre del Poder. Ahora está mucho en auge eso de la Torre del Poder, ¿no? ¿De qué clan eres? No, pues. Del único. Del clan de los pasiegos. Pero el hijo puta tiene una casa torre ahí, alguna hostia, en Cantabria, y hace unas movidas ahí de flipas. O sea, unos conciertacos y unas festis de. Qué guapo. Pues por Cantabria tenemos que confirmar una fecha en Malianio. No sé si está para el 24 o 25 de febrero. Ah, y también. Estuvieron por aquí, igual les conocéis y todo. La tribu al año, claro. Años estuvieron por aquí los de carne cruda el otro día. Sí. Estuvieron por aquí, sí, también. Bien, ¿no? ¿Cuál ponemos, chicos? Para despedir. Pero vamos a despedir. La bendición. La bendición de trabajar. Bendición. Sí. Sí, que la verdad es que es una ironía muy. Una ironía muy guapa. Muy fina. ¿Eh? Sí. Bueno, pues venga. Aquí despedimos a Radioactiva. Un placer haber tenido aquí en Furia de Radio, en Airola. Y bueno, pues muchas gracias por venir y bueno, en fin, la bendición de trabajar, vamos con ello, Pedro. Radioactiva, Furia y el Desenterrador juntos. Juntos, hasta la muerte, compañero, venga, dale caña. Bueno, pues esto era, habéis escuchado la grabación que hicimos con Radioactiva, que estuvieron aquí en La Irola, en los estudios de La Irola con nosotros, aquí en Furia de Radio. Galder y joder, no me acuerdo que muere el otro muchacho, no me acuerdo, se me ha ido la pinza. En fin, bueno, la verdad es que bueno, estuvo interesante y eso, ¿no, Marita? Sí, estuvo interesante, sí que cantan en castellano, ¿verdad? Sí, sí, sí, claro que cantan en castellano, pero si te quedas tú con el CD que nos dieron, la hostia que tienes un morro que flipas. No, pues que se lo he regalado por Navidad a un colega. Anda, que así está, o sea, tengo que sacar los regalos de aquí de Furia de Radio, menos la venta. En fin, bueno, Óscar, pues eso, estamos con varios programas musicales que has estado tú exiliado y tal. bueno, pues andamos en eso. En fin, pero tenemos, creo, ¿no? Con nosotros aquí al Chorche. ¿Estás por ahí, Chorche? Aquí ando, aquí. Ahí, ¿has estado escuchando un poco a esta gente? Sí. Bueno, ¿y qué te parece, tío? ¿Cómo lo ves? Ya, mola. Está bien. No es el rollo que, bueno, aquí te esté presentando aquí a Chorche de Peligro Martínez, banda ya mítica de Portugaluja, ¿no? Ya de hace, bueno, hace ya tiempo, ¿no? Que habéis dejado el asunto, ¿o no tanto? ¿O cuánto? Dos añitos. Que lo he dejado así, porque Iñaki quería hacer otras cosas. Ahí andamos. Y bueno, ¿pero tenéis intención de retomarlo o cómo está la cosa? Bueno, que es que yo tengo un pólipo que me está dando mucha guerra. Sí, eso ya tenía tenido, que has estado en el hospital también y pasando un poco putas y tal, ¿no? Y bueno. Pero bueno, ha salido más o menos, ¿no? Ahí, yo qué sé. Más bien menos que más. Más bien menos que más. Bueno, tío, yo qué sé. En fin. Pues yo qué sé, que bueno, en fin, lucha lo que haga falta hasta que al fin, sí, ¿no? Hombre, todo yo que sé. Claro. Bueno, Chorche y yo el otro día, hablando así un poco aquí en mensajitos, llegamos a bueno, sin saber, ¿no? Un poco, pues teníamos un colado en común y comentamos que, joder, que vamos a dedicarle una canción a Jaime. Un tío en Portugal también muy querido, ¿verdad? El de la Degus. Supongo que la gente de Porto que escucha este programa le conocerá, Jaime Ranero. En fin, era muy amigo mío y también era amigo tuyo y nos dejó hace muchos años ya, ¿verdad? Sí, sí. Un accidente con mi moto, además. Con tu moto, exactamente. Sí, no, yo la verdad es que el otro día me enteré, tío, y fue un poco una casualidad de estas de dices, joder, hostia. Bueno, yo recuerdo estar ahí cuando los Flying Rebollos tocaban por todos lados y tal. Así estaba un poco... Era muy rock and rollero ahí el pueblo vuestro. Aquí en Porto, bueno, con los Flying salieron un montón de bandas después, a cuenta de ellos y va. Sí, sí, los tíos en aquella época, o sea, estamos hablando del año 92, 93, 94, por ahí, ¿no? Más sí, o menos. Sí, sí, sí. Y en aquella época, pues joder, tenían un montón de bolos y tal, y bueno, ¿y cómo lo lleva esta gente? ¿Sabes? Porque uno de ellos es tu hermano, ¿no? El cantante es tu hermano, sí, ¿no? Sí, Edorta es mi hermano, sí. Pero bueno, lo dejaron hace bastante ya. Sí, ¿no? Ahora han retomado ahí alguna cosita, tal, pero ya no con el nombre de los Flyers. Sí. Los imbéciles. ¿Eh? Un nombre cojonudo, tío. Todo boludo. Sí. Bueno, pues en fin, vamos a poner un tema tuyo, vamos, de Peligro Martínez, que se lo vamos a dedicar a Jaime con todo el cariño del mundo, después de veintipico de años que nos dejó el hombre. Demasiado joven, la verdad, y con un tío de puta madre. La verdad es que de los mejores amigos que yo he tenido en mi vida. Y, en fin, tío, pues un placer, tío, Chorche, haber tenido aquí. Y nos vemos en tu garito. ¿Cuál es tu garito en Pasaver? Porque Pasaver por ahí. El Paso en Porto, en la calle Santa María. El Paso en Porto, en la calle Santa María. Pues eso, ahí nos vamos a ver, compañero. Ahí nos vemos, ven. Venga, un abrazo, venga. Vamos a ir con una versión de Peligro Martínez de los Zetas de la Top, de la mítica canción La Granja, ¿eh? Ok. Que se llama... Inténtalo tú por mí. Venga, Chorche, un abrazo, compañero. Venga, un abrazo. Gracias, agur. Venga, agur. Vamos con ello, dentro. Quizá te acuerdes de mí cuando yo ya no esté. Voy a marcharme de aquí porque no te puedo ver. Yeah. inténtalo tú por mí. Este era, estos eran Peligro Martínez, el Chorche ahí a la voz. La época rock and rollera de Portu y la Ezkerraldea, que tenía también, o sea, no todo era escorbutismo ahí, ¿sabes? Bueno, estos son ya los años 90, ¿no? Sí, sería bueno, sí. Post-punk, sí. Vamos a decir, una época ya más... Bueno, la música es rock and roll total, pero post-punk la época, no sé si era post-punk o... Sí, quizás el punk tuvo un apogeo, claro, en la época de la desindustrialización de Ezkerraldea y todo eso. El punk ahí era, pues eso, vamos, cuando las ratas andaban nadando ahí, cazando, no sé, comían angulas las ratas en la ría nadando, buceaban y comían angulas. Esa época ya pasó un poco y en fin, pues yo he estado cogiendo angulas en la ría, tú igual, ¿no? Pues yo sí. ¿Sabes? Si teníamos unas bolas de angulas así de puta madre, ¿sabes? Una bola de la hostia a veces. Eso la vendíamos por cuatro perras, tío. Eso ahora mismo vale más que el oro, chaval. Ya lo sé. Bah, pues ya no hay, o sea, ahora mismo metes el... Antes la gente mataba por un puesto en la ría para coger angulas, ¿sabes? O sea, estaban... Yo estaba ahí por un colega, el viejo de un colega mío tenía un puesto ahí. Entonces cuando no iba el viejo, pues estaba borracho, y nosotros sí nos sacábamos, nos quedábamos con las angulas. Yo me he entendido que las compran los chinos. Ahora sí, pero nosotros no las compraron los chinos, o sea, nosotros no. No había ni chinos cuando aquello, todavía, pero... Bueno, algún chino se había. Alguno habría, pero sí, no compraban angulas. No tenían tiendas. El primer restaurante chino de Bilbao, vez, que sí, es un chino vez, que lleva vez. Décadas entre nosotros. Sí, puede ser. Pero estamos hablando de algo que no era habitual, no era habitual ver chinos. Un chino era como el chino, y ya está. Pero mira, el chino. O ya no, porque hay tantos chinos que ya no. Ahora no, vas al chino y es el chino, pero antes era el primer restaurante chino. No, quiero decir el chino, un tío. O sea, la gente, si había un chino, llevaban el chino, porque como era chino y solo había uno, pues entonces el típico mote de un chino que solo había uno, pues es el chino, es lógico, tío, tiene toda su lógica. También había mucha gente en que fin. Se le llamaba el chino y no, era china. También, eso siempre. Es claro, un mote eso, típico, el chino. El chino, siempre. En todos los barrios macarras y manguis de este país, quiero decir de Españistán en general, hay un chino o dos o tres o cuatro. Y siempre suele ser un tío de cuidado. Suele ser un tío bueno, así, un poco así, con los ojos un poco de estos, que no abre mucho los ojos, ¿sabes? Como que mira como con odio, ¿entiendes? O sea... Es como una versión macarra del Fari. Sí, bueno, el Fari, la verdad es que es más bien, parece un poco un bufoncillo, pero... Bueno, en fin, vamos a ponernos un poco serios. Vamos a hablar un poquito de... este programa está emitiendo en diferido y no vais a poder. Tenemos aquí a dos muchachos, dos chavales jovencitos. Esperamos que no monten mucho pollo, porque esto no... O sea, que andar al loro porque estamos en directo aquí, ¿vale? Caichi y Martín, Mercedes, ¿vale? O sea, que silencio absoluto. Vamos a hablar un poco de... Bueno, una detención el otro pasado, antes de Nochevieja, no sé exactamente qué día fue, en Grecia, de dos compañeros, Mikel y Bego, que estaban intentando, bueno, hicimos una cuña aquí para pasar en la Irola, que igual la habéis escuchando. Lo que vamos a hacer es poner la cuña y luego vamos a hablar con una persona de un colega de Mikel, uno de los detenidos, de Areacha, del Valle de Arratia, Juanito, que ya le hemos, ya estará luego con el teléfono nosotros. Entonces pasamos las dos cuñas estas que hicimos para nosotros mismos, para la Irola, y bueno, nos creo en castellano, y bueno, que no sé, bueno, gracias a John por su trabajo ahí de mixer. Y me va a pasarlas y luego hablamos con Juanito. Dale caña. Hecho. Venga. El pasado 27 de diciembre, en Grecia, cerca de la frontera italiana, la autocaravana en la que viajaban el vizcaíno Mikel Zuluaga y la navarra Begoña Huarte, junto a 8 personas refugiadas, fue abordada por la policía griega pagada por la Unión Europea. A Mikel y Bego, cooperantes de Euskal Herria, se les acusa de delitos graves y se encuentran en las poco fiables manos de la policía griega, enfrentando cargos de prisión por el hecho de haber intentado ayudar a otras personas que sufren una cruel injusticia. El objetivo de esta acción era el traslado a Euskal Herria de estas 8 personas refugiadas, acción que se enmarca dentro de una iniciativa de solidaridad y de denuncia de las políticas migratorias injustas europeas y en defensa de los derechos humanos, que en el punto en el que se encuentra el colectivo de refugiados y refugiadas no deja otra alternativa que la desobediencia civil. ¡Terrorista! Mikel y Bego cuentan con el respaldo de Ongi Etorri Refuxiatuak y otros colectivos de Euskal Herria y otras partes del mundo. Apoya la acción directa. La solidaridad no es un delito. Yo también lo haría. Escucha. Próximas convocatorias: jueves 29 de diciembre a las 19 horas Herriko Plaza de Zeanuri, Arratia, Vizcaya. Viernes 30 de diciembre, hora sin confirmar, en Bilbo, lugar también sin confirmar. Más información al momento tendréis en www.ongietorrirefusiatuak.com y en el Facebook ongietorrirefusiatuak. Mikel eta Bego, pasaren abenduaren 27an, Grezian, Italiako mugaren ondoan, Mikel Zuloaga bizkaitarra eta Begoña Uarte Nafarra, 8 errefuxiaturekin batera zioazen autokarabana, Europar Batasunak ordaindutako Greziar poliziaren eskutik erasotua izan zen. Mikel eta Begori, Euskal Herriko kooperatzaileei, delitu larriak egozten dizkiete, eta poliziaren eskuetan daude. Kartzela zigorren eskakizunekin daude, egoera injustua jasaten dituzten pertsonei laguntzeagatik. Ekintzaren helburua, 8 errefuxiatu hauen Euskal Herriratzea zen, elkartasun ekimen baten barruan kokatzen dena, eta Europar politika migratzaileen salaketa egiten duena, baita giza eskubideena ere. Errefuxiatuen kolektiboen egoerak, desobedientzia zibilerako aukera ematen du soilik. Mikelek eta Begok, ongietorri errefuxiatuen babesarekin kontatzen dute. Baita, Euskal Herriko eta munduko hainbat kolektiborekin ere. Ekintza zuzena bultzatu. Elkartasuna ez da delitua. Urrengo deialdiak. Osteguna, abendako 29, 7:00 Zeanuriko Herriko plazan. Ostirala, abendako 30, 7:00 Bilbon. Tokia konfirmatzeke. Informazio gehiagorako www.ongietorrirefusiatuak.com. Facebook ongietorrirefusiatuak. Que son dos días. Bueno, esto es en hicimos estas cuñas nada, bueno, ya habéis visto que las convocatorias están ya, que decir, ya han pasado, ¿no? Eran, son del año pasado, 2016, pero bueno, para informarnos un poco de cómo está la situación de estas personas, tenemos aquí nosotros a Juanito de Areacha. ¿Estás ahí, Juan? Aquí estoy, sí. ¿Qué tal, compañero? Hola. Bien. Pues nada, encantado de tenerte aquí con nosotros en La Irola, en Furia de Radio. Y nada, pues para que nos informes un poco, bueno, sabemos que tú a Mikel conoces bastante, ¿no? ¿No? Sí, porque es de Zeanuri. Tenemos aquí la plataforma de Ongietorri Refusiatuak en Arratia. Sí. Y los dos estamos metidos en ese ajo con mucha más gente. Sí, sí. Del Valle de Arratia. Y bueno, sí, porque bueno, Mikel, bueno, es de Bilbo, ¿no? Pero ya lleva tiempo viviendo en Zeanuri y tal. Entonces, de alguna manera, esta iniciativa fue una cosa un tanto. O sea, quiero decir que ellos la tomaron por su cuenta, ¿no? O sea, algo personal, ¿no? Pero luego tienen el apoyo del colectivo, ¿no? Sí, eso es. Bueno, en realidad, claro, el colectivo como tal no tenía conocimiento de la acción porque era una acción pues que no se podía abrir por ahí el asunto. Claro, lógico. Y luego sí, algunos conocíamos de algo, de alguna idea que había, que igual llegaban unos refugiados aquí para luego, bueno, pues ellos también querían tener un apoyo social aquí en el Valle, y bueno, en Bilbao ya habéis visto que ha habido bastante gente apoyándolo, ya tenían el vídeo este grabado de por si sucedía lo que ha pasado. Sí, vamos, bueno, estaba pensado un poco para que... ¿Qué tal la respuesta de la gente a la, digamos, a, bueno, o sea, el apoyo a estas dos personas ha sido satisfactorio, quiero decir, las convocatorias y todo? Sí, sí, ha participado mucha gente, ¿no? Y una cosa así muy rápida que fue... Sí, fue muy rápido, de repente, claro, de un día para otro, tener que organizarse y en las fechas que eran, y la gente ha respondido bien. Yo creo que es un tema que hay mucha gente que le preocupa, ¿no? No, eso es, estamos interesante. Estamos dormidos, pero de vez en cuando... No, pero está bien, porque la verdad es que sí, verdad, que eran las fechas un tanto complejas, ¿no? Casi ya al borde de Nochevieja y convocar de un día para otro y tal. La verdad es que sí que, bueno, si ha habido apoyo, es una cosa a valorar, desde luego. Sí, sí. Y bueno, ¿cómo está ahora mismo la situación de estas dos personas? ¿Cómo? Pues siguen en Grecia, con problemas burocráticos un poco, pues tienen que pagar la fianza esa de 2.000 euros cada uno, para hacer el pago pues había problemas. ¿Pero han recibido una sentencia ya directamente o no? Bueno, tienen las acusaciones, de, por eso tienen que pagar la fianza para acusar, sí. Están acusados de haber puesto en peligro, que podía haber puesto en peligro a los refugiados, ¿no? No sé cómo se dice exactamente, legalmente, pero se acusan de eso y de favorecer la inmigración ilegal. Entonces, todavía no hay sentencia, pero... Ya. Son las acusaciones y entonces están libres ellos allí ya. Ah, están, o sea, les han soltado. Están... Sí. Pero no pueden salir de Grecia. No pueden salir de momento, pero bueno, es hasta hoy probablemente ya igual sí. Ya. Pero claro, que no saben si van a poder venir en la autocaravana con la que fueron todavía o van a poder venir como van a venir. Entonces siguen allí. Ya. Allí están también recibiendo apoyo de mucha gente. Sí. Ahí claro. Estaba en un hotel que está ocupado por refugiados ahí en Atenas. Sí. Y ahí han tenido apoyo también, bueno, han tenido recibimiento y están teniendo... en Atenas la verdad es que la historia, bueno, yo espero estar en Atenas el próximo abril, espero, si no estoy en la cárcel, que también puede ocurrir, pero bueno, si no, no es coña. Cuídate, por desgracia. Pero bueno, sí, me gustaría estar ahí para ver ese encuentro de radios anarquistas ahí en Atenas en abril. Y bueno, me han invitado a ir y la verdad es que me interesa mucho también ver cómo está la situación allí en Atenas, ¿no? Porque claro, allí es que se reciben cantidades de gente, ¿no? Es el sitio un poco de entrada a Europa en este momento y... En fin, me imagino que apoyos tienen que tener, tiene que haber porque tiene que haber un montón de gente allí que está en el ajo, está claro, o sea... Claro, tiene que haber mucho movimiento porque viven el problema en... Ah, encima. Lo tienen ahí encima, entonces sí, tendrán... Ahí habrá mucha gente, pues entre otros... Muchos refugiados, claro, y luego gente que esté directamente ayudando ahí. Sí, yo la información que tengo un poco es que están absolutamente desbordados, ¿no? De la cantidad de gente que hay y tal, y claro, por supuesto que hay mucha gente que apoya, pero también sabemos que está la otra parte de, bueno, el amanecer este... Amanecer dorado, ¿no? Amanecer giñao este, sí. Uh-huh. Fascistas y tal, igual, entonces, bueno, claro, pues es un poco una de las caras de la moneda, ¿no? Un poco, yo sé. En fin, bueno, pues gracias, Juanito, por informarnos un poco de este asunto. Y bueno, pues seguiremos aquí un poco intentando dar voz un poco a gente que, sí, bueno, el tema de los refugiados y tal, la verdad es que, y el tema de las cárceles, toda esta gente, todas las personas que son especialmente masacradas por los estados, ¿no? Nos solidarizamos con ellas absolutamente aquí en Furia de Radio. Y, bueno, en fin. Pues eso, pues nada, mira. Nosotros también lo haríamos y... Sí. Si fuésemos capaces. Desde luego. No, que es la hostia que se criminalicen a las personas que simplemente lo que han querido hacer es ayudar a otras. O sea, es la hostia que decir que qué estados vivimos. ¿No? Claro, bombardean un pueblo, ¿no? Toda la gente que sale corriendo son inmigrantes ilegales. Ya, o sea, se tienen que quedar ahí en el agujero, ¿no? Sí, y luego tú intentas ayudarle y eres un criminal. Entonces, claro, ¿qué estados estamos viviendo? O sea, ellos. Luego estás fomentando la inmigración ilegal. No, es una locura. Es decir, es que no tiene ninguna legitimidad los estados que los gobiernos que se supone que no representan elegidos democráticamente, entre comillas, unas comillas que son más grandes que en fin. Democráticamente por el rey. Pues eso y que te las digo. Las mafias están moviendo ahí mucho dinero y también hay muchos intereses económicos con que eso sea así, como con otras cosas, ¿no sabes? Al ser ilegal, las mafias mueven un montón de pasta con el tráfico de personas. Sí. Y luego, aparte, que interesa también que entren contadamente para que el mercado laboral sea más asequible también, pero tampoco que no entren demasiadas. En fin, es una especie de montaje, no sé, muy grande, ¿no? También entre los gobiernos y las mafias y todo. Una manipulación brutal también. Sí, pero vamos, lo que ya es terrible es que cuando este caso en concreto, ¿no? De Mikel y Viego, que son realmente, que se ve claramente que lo único que quieren hacer no son mafia ni nada, sino que quieren ayudar a unas personas, pues se les acuse de delitos, o sea, es que no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, vamos, a mi modo de ver, quiero decir, al modo de ver de los gobiernos, pues sí, pues claro, porque no les interesa, pero no sé qué, no. Les quitan la voz. Moralmente no es tolerable eso, ¿no? ¿No lo ves tú así, Juan? No es. Por eso. No es porque ellos están incumpliendo sus mismas leyes, o sea, estamos haciendo una cosa que ponen las mismas leyes, o sea, ellos han intentado ayudar a la gente que está muy jodida, ¿no? Y que el derecho les ampara de poder tener un asilo, un refugio, no se hace y luego encima, pues eso, cuando tratas de hacerlo, eso es, te condenan. Claro, sí, es la hipocresía, ¿no?, de esta sociedad nuestra, ¿no?, en la que, por una parte, sí, se supone que es una sociedad civilizada que acoge a la gente, asila a la gente que viene de conflictos y tal y cual, y luego después, es mentira, o sea, no se hace,

Ese es el problema de mucha gente que vota opciones izquierda, claro. Después se sienten defraudadas. Y hace poco creo que era Noam Chomsky que decía, para explicar el tema este de Trump, que no es que de repente en Estados Unidos la gente se habría vuelto de extrema derecha, no, es que sencillamente a la gente ya le da igual a quién vote. Eso es así. O sea, votan como, voto a este porque me da absolutamente igual. Y eso pues lo decía. Es que, a ver, te quiero decir que en realidad, si te paras a pensar, yo, o sea, ahora ha ganado Donald Trump, vale, sí, es un facha que te cagas, en fin, no sé, un adefesio. Sí, o sea, pero tienen a Hillary Clinton. Ya, pues ese es, pues, es que eso es lo que te digo, que al final tampoco quiere decir, bueno, que, y bueno, y Obama mismo, es que al final, vale, sí que, vale, era muy bonito, queda muy, muy chulo tener un tío ahí, un negrata ahí de presidente y tal y cual, muy, muy democrático, sí. Y todo lo que tú quieras, pero al final eso, ¿qué pasa? ¿Que iba a desmontar Guantánamo? Pues si ni siquiera le he hecho eso. Ya, o sea, en 4 años, y era lo único que ya me jodas, por favor. 8 años, ¿no? Qué hostias, 8 años. Sí, aparte que, bueno, Obama es un negro, pero vamos, como mayor oreja era vasco, no sé si me captas. No, sí, aparte, te digo que sí. Porque también quería poner la sanidad como pública y es la misma peña la que no le deja, ¿eh? O sea, se sienten como estafados. Si la misma Hillary Clinton, que fue la que hizo todo lo posible para que no se impondría el sistema de la sanidad pública, precisamente cuando dicen que era la esperanza del progresismo en Estados Unidos, pues claro, entonces yo comprendo que la gente, por mucho que acaba votando a Trump. Si Hillary Clinton es el progresismo, estamos acabados. Por eso. Pero claro, pero el asunto es que el otro tío está loco, o sea, ese tío está loco, entonces está capaz de hacer cualquier cosa, porque bueno, quiere decir que puede montar guerras, o sea, no él, porque tampoco los presidentes en Estados Unidos, el poder es relativo el que tienen, o sea, quiere decir que no son los que realmente gobiernan, que tienen el poder, ¿no? Al final también la historia. Pero tienen una influencia importante al final, o sea, al final gobiernan, pues quién gobierna, las grandes corporaciones, el ejército. La historia es una repetición de hechos, porque en los años 80, ¿quién era el que estaba en Ronald Reagan, estamos hablando de lo mismo, de un tío que era un pavo que estaba prácticamente zumbado. No, pero era más imbécil, o sea, este es más listo. El Reagan era un monigote total, o sea, una especie de marioneta absoluta. Este está más zumbado, este va más a su aire, o sea, quiero decir, es peor, porque este es un histrión. Ese es un tío tipo Mussolini, o sea, es como un Berlusconi más fascista, y porque tiene más poder, claro, porque al fin y al cabo Berlusconi gobierna Italia, que es un país de, bueno, de, ya sabemos lo que es Italia, o sea, espagueti, pizza, ya me entiendes, ¿no? Y no es lo mismo eso que Estados Unidos, que tiene, bueno, pues eso, una potencia mundial que flipas, pero vamos, es el mismo tipo de tío. Solo que peor. Pues peor porque tiene acceso a más poder y está más loco, además. ¿Qué era eso que comentas? Porque al fin y al cabo los italianos son italianos y al final pues son italianos. Pero este, los anglosajones y los, ya sabemos, y los teutones y estos, pues son un poquito más. Lo que no, o sea, me podéis negar, Iñaki María, es la compleja situación geopolítica que volvemos a tener. Porque ahora que citas. Estamos al borde de una guerra, compañero. Ahora que citas a Donald Trump. Tú sabes los cristos que se han hecho en torno a lo que es el conflicto que está ocurriendo en Siria, donde sí, bueno, unos están apoyando al Assad. Sí, si tú dices que al Assad es un genocida y un tal, como sí, hay bueno. personas que se supone que están sí, bueno, pretendiendo un frente absurdo que entre China, es que, Venezuela, tal. Es que es absurdo. Es todo tan complejo. Es que es absurdo porque, o sea, y parte de la nostalgia de la Rusia soviética, que hay todavía gente tan estúpida, pues lo voy a decir así porque es que. Sí, dilo así. Tan estúpida. Que todavía que considera que la Rusia soviética, o sea, que la Rusia actual tiene algo que ver con la Rusia soviética, cosa que no es así para nada, por supuesto. Pero cuidado, que es la misma gente que sigue diciendo que Stalin fue un gran líder, ¿eh? Sí, no, por eso te es digo. La misma gente. A ver, la Rusia soviética era una puta mierda que te cagas, pero es que la de ahora de Putin, pues es que te quiero decir que es que no tiene nada que ver, o sea, es capitalista por a grado sumo, o sea, homófoba. Es una sociedad ya no capitalista, es un capitalismo basado en la mafia, digamos, en la extorsión y en el delito. Entonces, apoyar o sea, Al-Assad es por su tradición, digamos, de líder asociado a potencias, digamos, comunistas, ¿no? O pues típicas fotos de Al-Assad con Fidel Castro y bla bla bla. Bueno, pero que pues sí, vale, había un cierto progreso en ese país, pero que tampoco es debido a ese tío, o sea, que era un país próspero porque lo era. Y ya está, o sea, pues sí, pues porque tiene recursos y movidas y tal y cual, pero vamos, eso evidentemente es un dictador de puta madre, o sea, y ya está, eso no se puede discutir, que discuta, no, a ver, ¿qué pasa? Ese tío, pues es una, vamos, quiero decir, es un dictador absoluto. Sí. Entonces, no, eso no se puede discutir. Otra cosa es que también se manipule por todas partes, o sea, quiero decir que habrá habido masacres de los rusos, está metido también ahí el Estado Islámico y su puta madre. Al fin y al cabo, yo de todo ese lío gordo que te cagas de Siria, que lo entiende muy poca gente, Me gustaría ir allí, la verdad, a averiguar de qué va aquella vaina en persona, para sacar mis propias conclusiones. Lo que sí tengo claro es que las comunidades libres del Kurdistán son las que, con esas, a muerte estaría siempre. Mi opinión es que esto es muy parecido a lo que les ocurría a ciertos países del tercer mundo, que por eso se les llamaba tercer mundo, países supuestamente no alineados ni con el bando soviético ni con el bando norteamericano, que en los años 60, 70 y 80 sufrieron las mayores matanzas atroces por culpa de las potencias coloniales e imperialistas. Y aquí está sucediendo lo mismo. Es decir, por un lado están unos, como dices tú, los del Estado Islámico y tal. Por otro lado están los que apoyan al Assad y en medio está la gente. Sí, claro. En medio está la gente, la que está sufriendo de verdad. Por eso hay todo este asunto de refugiados, un montón de gente. Joder, en Alepo es una ciudad que está destruida, es una ciudad que tenía, o sea, es como una ciudad, es como Barcelona. O sea, imagínate Barcelona arrasada, convertida en escombros. Claro, pues está la gente de Barcelona, donde son estamos hablando de millones de personas. La gente, cuando si reduce su ciudad y su vida a escombros, pues tiene que irse de allí, porque si no, ve morir a sus hijos, le puede caer una bomba, lo que sea. O lo matan a un tiro, una bala perdida, o quién sabe qué. O la gente hace matanzas. Entonces, claro, tú estás viviendo una situación de absoluta de guerra, porque es una guerra además en la cual, si tú no tienes, si no eres de un bando concreto, en concreto, tienes todas las bazas de morir, porque. O sea, cuando pasan estas cosas, es lo típico, o eres de los míos o eres el enemigo, a tomar por culo, no hay más. O sea, en el medio no queda, los del medio no hay. O sea, los del medio no cuentan. O sea, como pasó en la Guerra Civil Española, donde según el de la zona te obligaban a alistarte en un bando o en otro. Exactamente. Entonces, claro, la gente ve que eso, yo lo entiendo perfectamente. O sea, una ciudad, es que es difícil de o sea, oímos hablar de Alepo, pero Alepo pues parece como aquello que como si fuera una aldea, pero de aldea nada. Estamos hablando de una ciudad que es como era como Barcelona, alucina de cantidad de gente, y una ciudad civilizada con universidades y de todo. Y de repente aquello no es más que un yermo de escombros y la gente viviendo entre los ladrillos, ¿me entiendes? O sea, eso es la hostia. Sí. ¿Cómo no se van a marchar de allí? Entonces, claro, hay un éxodo de gente de la hostia, pero bueno, es que es un conflicto que están implicadas todas las potencias internacionales, porque el Estado Islámico, bueno, eso es cosa sabida de sobra, que está apoyado por Turquía a muerte, porque además está el conflicto del Kurdistán, también ahí muy enquistado, ¿no? Que ya sabes que los que hay varios cantones, algunos cantones kurdos turcos, cantones kurdos sirios, etcétera, ¿no? Entonces, oye, Iñaki, te iba a hacer una pregunta. ¿Tú qué opinas de estas teorías que dicen que el Estado Islámico es realmente una fuerza sostenida por la CIA, que lo que tratan por la CIA y los sionistas, bueno, cuyo objetivo es lo que va a ser prolongar el odio que hay entre musulmanes? Mira, y yo creo que una cosa es segura, o sea, el Estado Islámico está financiado por la OTAN, eso es fijo, ¿vale? Porque eso se ha visto, porque joder, por los helicópteros que tienen Turquía es de la OTAN. Los vídeos, Turquía apoya al Estado Islámico allí, en concreto, allí. En ese conflicto. No quiere decir que luego después estén financiando los atentados terroristas que comete esa gente. Yo creo que es una cosa que sencillamente pergeñaron la CIA, la OTAN, bueno, toda esta mierda occidental, ¿no? Pues no sé, para tener controlado todo aquello a su manera, pero yo creo que se ha salido de las manos también, en cierta manera, y que, claro, aparte que, por ejemplo, los estados ricos de árabes, del petróleo, petroleros, ¿no? Qatar, todos estos, Arabia Saudita y demás. Todos esos apoyan al Estado Islámico, claramente. Pero claro, porque esos sí que son dictaduras absolutas, sí. De las cuales no. ¿Sabes? Aquí somos van siempre tan demócratas, pero Arabia Saudita, aquello es una dictadura que flipas. Y bueno, no, y bueno, yo qué sé, Qatar y todo eso, ¿qué? ¿Eso qué es? O sea, un rascacielos ahí en el desierto, sí, ¿sabes? Sí. O sea, ¿sabes? Y equipos de fútbol con estrellas, no sé, una puta mierda que te cagas, tío. Y yo creo que se les ha ido un poco la pinza de las manos y ya, claro, al final es todo un lío de la hostia que se está montando, que es muy difícil también de discernir, o sea, por eso te digo que yo lo único que percibo como algo de lo que, de decir, bueno, esto es fiable, esto es algo en lo que yo sí creo, son las comunidades libres del Kurdistán, tío, Rojava y todo eso. Uh-huh. Y aún así te habrá movidas también ahí, pero por lo menos eso es, yo creo que auténtico. Esa gente sí que quiere la libertad y lucha por ella y no están, ni financiados por nadie ni nada. O sea, es gente que es la gente. Eso es. Así que tú ves la mano negra de la OTAN como en los años 80 con la Red Gladio. Sí, claro. En los años 60, 70, 70, 80, la Red Gladio. Tú ya sabes que estuvo detrás. El enfrentamiento está China por un lado, tío. Ahí todo el mundo mete el morro, tío. China por una parte, Rusia por otra, y Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental por otra. Al final es una especie de decir, bueno, aquí, pues como siempre, las grandes potencias se juega en el dominio mundial, tío. Y ese es un campo de batalla que viene, ¿eh? Para, o sea, ahí todo el mundo toma su partido. Y aquí yo tengo, o sea, cuando ocurre algo importante, un conflicto importante en el mundo, ¿no? Las grandes potencias tienen que tomar partido. No se pueden quedar tampoco fuera, porque si hay cosas en juego, tienen que estar ahí. Bueno, pero yo creo que eso pasará a mayor escala. Es muy probable que pase a mayor escala y al final estamos pues hablando de que de una posible guerra mundial o lo que sea por los recursos y por todo entre las grandes potencias. ¿Cuáles son las grandes potencias? Pues son esas: Rusia por una parte, China por otra y Estados Unidos y las potencias occidentales por otra. Esas son las potencias, grandes potencias actuales. Y luego están los estados árabes ricos, pero claro que esos no son grandes potencias, se tienen que aliar con alguno de esos. Cosa que uno de esos tres, porque ellos por sí mismos tienen dinero y recursos de petróleo, pero eso no es... También tienes a Corea del Norte, que van un poco a su bola, ¿no? Sí, pero eso es una especie de anacronismo que está absolutamente fuera de... En fin, yo qué sé. Para que viven en una dimensión paralela. De todas formas, yo creo que a mí me gustaría hacer un programa sobre Siria, pero con gente que haya estado allí... Con gente que sepa de qué va la vaina, en serio, ¿sabes? O sea, porque yo hablo un poco, pues claro, yo, pues un poco sobre lo que yo reflexiono sobre lo que leo y veo por ahí, pero que tampoco yo soy un experto en eso, ni muchísimo menos. Yo tampoco. Porque, pero es que yo creo que casi eso no hay. Lo más fiable es hablar con alguien que haya estado allí, que dé por lo menos su opinión de lo que ha visto y de lo que cree. Y bueno, pues a partir de ahí, pues simplemente cada quien que piense lo que quiera o lo que pueda. No sé. En fin, haremos. Hablando de esto, para hablar un poco de cosas de las que vamos a hablar, era otra de las cosas que queríamos hacer, un poco que vamos a hacer en Furia de Radio en este año, para vosotros furiaditos y furiaditas, que sabemos que os corréis de gusto cuando escucháis este programa, pero de aquella manera, como locos y locas. Entonces, pues para que sepáis un poco de que hablaremos de música, probablemente no, Marita. Probablemente. Y probablemente, Iñaki, sabes que tengo una espina clavada dentro de lo que es el programa Furia de Radio, que es el tema de las snuff movies. Las snuff movies, aquí el Oscar nos traerá un programa de las snuff movies. Eso no significa solo que... Solo tenemos uno sobre el porno, aquí recomendado por el compañero, sobre el porno, que estuvo bien, la verdad, estuvo bien, interesante. Un porno un tanto, yo qué sé. No, los programas estuvieron muy guay, a mí me gustaron. Sí, estuvo bien. Y bueno, pues haremos uno de las snuff movies esas de aquí en Oscar, pues bien, vale. Porque soy sádico y me gustan las cosas. Sí, la chungas es que, y de mal gusto. Porque no le veis el careto, Almenda, pero si le veis el careto da miedo que te cagas. Así de día no, pero de noche sí. No, pero esos son los excesos de las navidades. Yo lo demás siento una cara angelical. Sí, no, así de día sí. Lo tuyo es verte, lo chungo es verte a ti de noche en un callejón. Eso es lo chungo. De día no, de día que hostias, da miedo, de día nada. Venga, en fin, vamos de tiempo, Marita, ya estamos ya fuera, ¿no? Sí, qué hostias. Fuera. Pues venga, vamos a despedir el programa con un poco de funky para, vamos a poner a los Smooth con un temazo. Es as if. O sea, como si, as if. Venga, esto ha sido todo por hoy. Furiadictos, furiaditas, os queremos. Saludos libertarios aquí de mi parte, yo mismo Furia, Marita los mandos técnicos, Óscar aquí. Oscar Caos aquí dando caña. Ahí. Venga. Feliz año. Hasta feliz 1900, su puta madre. Venga, va adentro. The world is flat. I always carry a gun. I can eat my own hat. Supermodels are fat. As it. I know nothing about the birds and bees. I'm a garage MC, money grows on trees. DIY, plastic surgery kits. Teenage gods grow up without zits. I smoke crack, Tim Westwood's black. The far side, bizarre ride is black. Kev Dodge buys his vinyl from me. I beat Q Bird in the DMC. I grew up in a gangster's neighborhood. I tell you no lies, as if I would. As if. As if. As if. Dr. Martin boots. White lightning inside his beard from apple fruits. I taught Buddy Rich how to play the drums, but showed Stephen Hawkins how to do his songs. Eskimos live in high-rise igloos. I get clearance for every sample I use. I was that guy in Chewbacca's outfit. I shot Kylie Minogue and she was shit. As it. As it. As it. Make the headlines.